Pues yo creo que es como... yo no sé aquí en Colombia, pero sobre todo en Europa hay muchos sitios que no se pueden fumar en recintos privados, o sea, en recintos cerrados, y entonces es como todo, hay un tema de normativo que en un principio algo que se podía hacer y se está queriendo buscar culpables de cosas que... de errores pasados, ¿no? Yo creo que no está bien tratado, se busca la noticia fácil y yo creo que está haciendo mucho daño, ¿no? Sobre todo a una serie de corredores y a una generación que lamentablemente... yo tengo la sensación que todos han corrido en la misma situación, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que afortunadamente está pasándose de esa página, pero que ha dejado una sensación de desprestigio a este deporte de una manera bastante palpable. Yo recuerdo en mi época, cuando tú ganabas, todo eran grandes adjetivos, y en cambio ahora cuando ganas siempre ves a alguno que duda de la victoria del vencedor, y eso es lamentable porque, bueno, el ciclismo es un deporte muy duro, necesitas entrenar mucho, es muy exigente, y la cantidad de controles que se les ejercen ahora es para ratificar que el triunfo es en buena lid, ¿no? Por eso me parece fatal que ahora cuando ganan corredores cualquier competición haya un sector crítico, ¿no?, poniendo en duda esa victoria. Para Perico Delgado, la opinión sobre Nairo Quintana, y sobre todo, ¿cómo lo ve en un futuro muy próximo, en próximas competiciones, al corredor colombiano? Es que, bueno, Nairo es un corredor de los que se dan pocos, ¿no?, en el ciclismo. Aquí hoy hemos estado hablando de Lucho Herrera, otro corredor excepcional. Ahora tenéis a Nairo Quintana y han pasado prácticamente 25 años, ¿no? Son muchos años. Pero sobre todo, bueno, yo creo que lo de Nairo Quintana primero es ratificar, ¿no?, esa raza de grandes escaladores que ha habido aquí en Colombia, corredores excepcionales siempre en la montaña, y que, bueno, con esa juventud que tiene y la madurez que a esa corta edad, deportivamente hablando, tiene, yo creo que es el corredor que tiene más fácil que nadie esa victoria en el Tour de Francia. Yo creo que si le puede quedar, deportivamente hablando, todavía 12 años, porque no ha hecho más que comenzar, me extrañaría a mí que no contásemos de más de una victoria a cargo de este corredor en el Tour. O sea, va a ser el corredor que yo creo que puede ganar un Giro de Italia, como también como primer colombiano. La Vuelta a España ya lo ha hecho Lucho Herrera, pero la puede ganar. Es un corredor que se adecua perfectamente a ese tipo de recorridos de gran fondo. Así que, bueno, simplemente felicitar a Colombia, porque se van a emborrachar muchas veces con esos triunfos de Nairo Quintana. Pedro, volviendo al tema, ¿Lance Armstrong es el malo de la película o lo quieren hacer ver así? Bueno, Lance Armstrong es el malo de la película. En toda película tiene que haber un bueno y un malo, ¿no? Y a Lance Armstrong le ha tocado hacer de malo de la película, sobre todo como corredor americano, 7 tours. Yo creo que ha dejado un sello duro, ¿no? Ha dejado una herencia dura para los corredores que compiten ahora en el ciclismo. Yo creo que es como todo, todas las heridas se abren, se desgarran, se cierran, se van cicatrizando y terminan por curarse totalmente. Yo creo que la herida está cerrada y se está curando ahora. Creo que dentro de 4 o 5 años hablaremos de Armstrong de una manera triste, con tristeza, pero que hablaremos de otro ciclismo totalmente renovado y que creará las ilusiones que siguen creando, pues, en este deporte, corredores, unos en España, otros en Colombia o en Francia, y afortunadamente son ciclos de vida. ¿Usted cómo cree que le podrá ir a Bella Constant como presidente de la UCI? No sé, la papeleta la tiene muy difícil, porque tiene que seguir dando una línea de ejemplarizante, pero creo que también se tiene que focalizar mejor. No puede ser que en el ciclismo esté prohibido todo y en otros deportes de alta competición se pueda hacer lo que se quiera. Yo creo que tiene que, sobre todo para que la gente del mundo pueda entender lo que es el tema de la lucha antidopaje, se tienen que normalizar todas las normas en todos los deportes, o sea, en fútbol, ciclismo, en tenis, en baloncesto, se tienen que normalizar, y eso no hay. Y yo solo le pediría a él que se esforzase, junto con la WADA y esos otros organismos y otras federaciones, de que se normalicen esa normativa para que el ciclismo no sufra de una manera injusta una persecución que no se la merece, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que habría que hacer ese esfuerzo, ¿no?, de normalizar esa normativa. ¿Se corría más tranquilo antes, en su época? No se corría más tranquilo. Yo creo que ahora la vida, todo se vive muy rápido, ¿no? Con el mundo de Internet, la tecnología, la medicina avanza, Si antes hablaba que cada 25 años había saltos en la medicina, ahora se habla que cada 5 años, y se habla de que de aquí a 10, 15 años los saltos serán de 2 en 2, o sea, lo que habrá revoluciones médicas cada 2 años. En ese aspecto, la sociedad vamos a vernos beneficiados de ellos, como sociedad, como deportista, como científicos, y en ese aspecto vivimos en un mundo muy cambiante ahora mismo, o sea que yo creo que no sabemos hacia dónde va el ser humano. Simplemente es tratar de vivir de acuerdo con unas normas lo más cívicas y comprensibles para todos, para poder confiar en el vecino, ¿no? Que no sea un ladrón, que sea una persona honrada como lo pueda ser tú. Y en ese aspecto tenemos una lucha ahí, la humanidad muy complicada ahora mismo. ¿Cómo ves que tengo que ganar un Nairo Quintana como mejor ciclista joven de 2013? Bueno, yo creo como justo merecimiento a la temporada que ha hecho, porque no solo es que haya hecho segundo en el Tour de Francia, ha ganado la Vuelta al País Vasco, ha ganado etapas en Murcia, ha ganado muchas carreras, y yo creo que es demostrar que jóvenes como él, ha habido siempre jóvenes, pero sobre todo él con un rasgo de potencial de futuro enorme, ¿no? Y yo creo que era justo, ¿no? Porque realmente jóvenes hay muchos, pero la genialidad que tiene Nairo Quintana ahora mismo no la hay en ningún otro país. Pero, ¿usted cree que corredores como Henao y Urán también tienen opciones de título para el Tour? Yo creo que el problema para Rigoberto, Henao, tienen ahí un mal rival, ¿no? Por decir de una manera de cara mediáticamente, que es que la grandeza que tiene las piernas de Nairo Quintana les va a eclipsar sus triunfos, porque simplemente, si Nairo Quintana no hubiese hecho este año segundo en el Tour de Francia, ese segundo puesto de Rigoberto Urán en el Giro de Italia fue una noticia grandísima y enorme, ¿no? Y yo creo que se queda uno siempre con el sentimiento de que no ha trasladado ese triunfo, ¿no? Es la ventaja que tiene el Tour. El Tour se magnifica todo mucho más. Pero yo creo que el potencial que tiene Henao, para mí Henao era el gran favorito este año a ganar la Vuelta a España, no pudo ser. Rigoberto Urán ha demostrado también que es un corredor que puede ganar una gran vuelta, ¿no? No sé, se podría dar, ¿por qué no?, un podium con dos colombianos en cualquier gran carrera. Desde luego que se puede dar, porque el potencial lo tiene cualquiera de esos tres que hemos nombrado. ¿Qué diferencia el corredor colombiano al europeo? Bueno, por la manera de correr, o sea, más pausado. El colombiano es muy impulsivo, es muy atacante de salida, y en cambio el corredor europeo corre más en grupo, más arropado por tus compañeros, y cuando llega el momento decisivo de la carrera, los últimos 50, 60 kilómetros, es donde nosotros, cogiendo una expresión española, le sueltan la cadena, o sea, le dejan que corra, ahora es tu momento, ¿no? Mientras que el colombiano es muy impulsivo desde el kilómetro cero. A la universidad del pueblo.